era muy simpático. Y siempre andaba, él le gustaba mucho el ganado. Y siempre andaba detrás de las vacas. Y eso se conoce que mi madre dijo: pues voy a hacerte una bandera para cuando van las vacas, que las. Porque con esto las aquedaban. Y como iban por la carretera, pues iban con esto anunciando que iban las vacas. Por eso estaba. Se hizo la foto así. Esa se la hizo mi hermano, el de Barcelona, porque hacía fotos a todos y de todas las posturas. Es en el soto, cerca del río, de ambas aguas.